Reunión número 100 de curación espiritual. Hoy es 4 de octubre del 2018. Vamos a leer el de curación espiritual o curación esotérica del maestro Parvati Kumar, lo correspondiente al capítulo. Capítulo 6, el sonido, página 90 para aquellos que siguen la lectura, la estanza 3, cribar la palabra para evitar palabras innecesarias. Bueno, para iniciar hacemos 3 son y después comenzamos con la lectura. Cribar la palabra para evitar palabras innecesarias. Si al final del día miramos hacia atrás, nos daremos cuenta que muchas veces hemos dicho cosas que no eran necesarias. Por este motivo se habla tanto en el planeta. De los 5 reinos de la naturaleza, solo el ser humano tiene el don de la palabra. Pero este, en vez de hacer un buen uso, hace un abuso de ella. El ser humano habla más de lo necesario. Cuando no tiene otra cosa que hacer, se pone a hablar y a hablar en exceso. Mucho de lo que se habla entre dos actos constructivos se puede evitar. Lo que se necesita entre dos actos constructivos es silencio. Pero, ¿qué hace normalmente el ser humano? El ser humano, si se le deja tiempo libre entre dos actos, se la pasa hablando desmedidamente. Parece como si estuviéramos obligados a hablar en todo momento. Pero el discípulo está obligado a guardar silencio y hablar solo cuando sea necesario. Nosotros hacemos lo contrario de esto. Hemos de tener un diario para mirar en retrospectiva y ver qué uso hemos hecho de la palabra. A través de una enorme cantidad de palabras que se pueden evitar, malgastamos gran cantidad de energía. Nos gusta tanto hablar que hasta mientras comemos hablamos. Daos cuenta de lo muy acostumbrado que estamos a hablar mientras comemos, que no le damos ni la más mínima importancia a la comida que estamos comiendo, dando, por el contrario, mucha importancia a lo que decimos, que con frecuencia son cosas inútiles. Al hablar, mientras comemos, no nos integramos con los alimentos que estamos tomando. Es más, el ser humano está tan acostumbrado a hablar que pone en marcha su equipo con una buena música y luego sigue hablando sin escuchar para nada la música. Nada más haber introducido la cinta de música en el aparato, la persona misma que la ha introducido se pone a hacer comentarios acerca de la música de esa cinta. Tenemos que ver hasta qué punto tenemos necesidad de cribar nuestras palabras. También se nos ordena que no hablemos de la sabiduría. Hablar excesivamente acerca de la sabiduría es dañino. La sabiduría está para practicarla, no para hablar de ella continuamente. Si hablamos constantemente de los maestros, de los rayos y de las jerarquías, dejamos de cumplir con nuestras obligaciones del presente. La persona que habla con exceso se olvida de lo que tiene que hacer, lo cual hace que poco a poco se destruya su fuerza de voluntad. La persona acostumbrada a hablar más de lo necesario se vuelve lentamente menos efectiva en la acción. Nunca enseñéis a nadie a hablar, sino a actuar. A obrar se enseña obrando y no hablando acerca de cómo hay que obrar. Si yo os enseñara todo el tiempo cómo actuar sin demostrarlo con el ejemplo, aquellos que vengan detrás de mí caerán también solo en hablar acerca de cómo actuar. A este respecto hay una bella historia en las Escrituras. Una persona enseñó a hablar a su perro. El perro hablaba debido a las instrucciones que le daba su dueño. Poco a poco, el perro adquirió la costumbre de hablar hasta que llegó a hablar considerablemente bien, siendo un milagro que un perro pudiera hablar. Un buen día, el dueño quiso presentar al perro ante el rey para mostrarle lo bien que sabía hablar. Una vez que el perro estuvo ante el rey, su dueño le dijo: "Primero, inclínate ante el rey". Y el perro repitió: "Primero, inclínate ante el rey". El dueño le dijo: no hables. Primero, inclínate ante el rey". A lo cual el perro respondió: no hables. Primero, inclínate ante el rey". El perro no había sido preparado para inclinarse ante el rey. El rey se ofendió porque ni siquiera el perro lo respetaba, y el dueño del perro se vio un poco en apuros. Así, las personas que están acostumbradas solo a hablar, pero no a actuar, hacen también que los demás caigan en el mismo error. Enseñar a obrar se enseña obrando, pero no hablando. La historia del perro y su dueño es un buen ejemplo que ilustra esto. El dueño del perro no le había enseñado a este a inclinarse ante el rey, sino que solo le había enseñado a hablar, y el perro repetía lo que oía. Del mismo modo, podemos nosotros también repetir las palabras de las Escrituras Sagradas, pero éstas, lo único que contienen, son instrucciones para poner en práctica. No tiene sentido hablar acerca de las instrucciones, pues son para ponerlos en práctica. Mientras nos siga gustando tanto hablar, seguiremos siendo inefectivos en nuestras acciones. De modo que hablar mucho nos lleva a hacer poco. Tiene que haber un equilibrio entre lo que hablamos y lo que hacemos. Tiene que haber un equilibrio entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Mientras que nuestros pensamientos se manifiesten solo en palabras, pero no en acciones, nuestra voluntad seguirá siendo rota. Es importante que cribemos nuestras palabras y que digamos solo lo que sea necesario, ocupándonos cada vez más por hacer y por permanecer en silencio. Muchas veces, cuando hablamos excesivamente, nos olvidamos de la hora y de nuestro deber. Cuando hablamos excesivamente, nos olvidamos con frecuencia de nuestro deber inmediato. Por eso se recomienda que tengamos un diario para ver en retrospectiva cuántas palabras hubiéramos podido evitar. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Algo para acotar? ¿Quieren hablar? No, es demasiado claro. ¿No? ¿Sí? Sí, claro. ¿Quieres leer vos ahora está? Ser precisos en el uso de la palabra al hablar. Número cuarto. Ser precisos en el uso de las palabras al hablar. La palabra nos ha sido dada para expresar nuestras intenciones. Hemos de ser precisos con nuestras palabras y comunicar nuestras intenciones con las menos palabras posibles.

de la lectura. Porque a veces nosotros o leemos o estamos escuchando una lectura y nuestra mente se aleja. Cuando es un maestro el que escribe y el que uno después lee como aspirante o discípulo, se da cuenta que hay un hilo conductor, que hay un mensaje que tiene su tiempo rescatarlo con la mente concreta. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que he leído en función para mi actitud como aspirante. Pero si un maestro escribe muchas hojas y emplea muchas palabras en un mensaje, nos vamos a dar cuenta que hay un hilo conductor interno que va a unir las dos puntas, el comienzo y el final. La número 6 dice: no perder la amabilidad aun cuando estemos en silencio. Muchas personas, cuando están en silencio, se ponen serias. Y es cierto esto, muy cierto. Esto se debe a que creen que tienen la obligación de estar en silencio. Esas personas no atesoran el silencio, sino que lo guardan porque se les ha dicho que tienen que guardar silencio. De ahí que no les resulte muy agradable permanecer en silencio. Muchas personas guardan silencio una vez a la semana, pero con frecuencia no observan silencio mental. Su mente es como el motor a propulsión de un avión. Cuando uno no habla porque ha decidido guardar silencio, se produce un incesante movimiento de pensamientos en la mente. ¿Sabéis qué sucede en tales situaciones? Lo que se produce es una gran tensión en nuestro interior. Cuando empezamos a atesorar el silencio, este se produce también en nuestro pensamiento, llegando a producirse un silencio tanto mental como verbal. Sin tener silencio mental, no podemos guardar silencio verbal. Tampoco podemos decir que estamos en silencio cuando estamos produciendo una ingente cantidad de pensamientos por segundo. Claro, es como que a veces es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? A veces uno está en silencio, es como que el otro está esperando el momento para hablar. En realidad no está en silencio porque la mente no descansa, ¿no? Ni, está ni escucha. Claro. 7. Llegados a este séptimo estadio, alcanzamos el silencio mental y verbal. 8. Cantar himnos y practicar la música es una excelente práctica para hablar con acierto. Bueno, dame un segundo, porque esto es importante. Esto se puede dar también en una meditación. O sea, por eso a veces se dice, por ahí yo leí, ¿qué es meditar? Y hay una sola palabra que es esperar. ¿Esperar qué? Esperar este estado. Donde uno entra en una tranquilidad física, en una estabilidad mental, y la mente queda sosegada, ¿no? Sería la expresión sosegada, ¿no? Hay un sosiego interno

Yo creo que es un gran espacio, ¿no? Que hay que tratar de convivir con él. Hay que convivir porque ahí se genera, es decir, es como, tengo la sensación de que en ese silencio, el espacio y el tiempo, que es donde nosotros nos movemos, y que son los gemelos de la creación, están en equilibrio. Están en equilibrio. Ese pulsar y la respiración están en equilibrio. Y cuando hay silencio, da paso a la expresión que va a salir en palabra, en el bla bla bla de todos los días de nosotros los mortales. ¿Eh? Es decir, es realmente un proceso de energía, porque es energía que sale de lo profundo y que recorre todo el sistema y aparece en la punta de la lengua. Bueno, yo me llevo dos palabras como síntesis. Una es el silencio y otra es la palabra revelación. ¿Qué significa revelación? Bueno, es mi idioma. La revelación es algo que aflora de adentro para afuera como verdad. Es una verdad que se expresa y que no está en mi consciente y que me hago consciente de eso. No entiendo muy bien. También quizás por el idioma. Bueno, sale a la luz. Cuando algo sale, claro, a la luz. La verdad, claro. La verdad. Claro. Es algo que sé. Que... La verdad, por ejemplo, cuando yo hablo con usted, le digo la verdad que pienso de usted. Sí. ¿Eso dice la verdad o la verdad? No, no. Es semejante. Lo que pasa que es como que es brota, subjetivo y objetivo. Claro, brota desde el mundo subjetivo. Esto es subjetivo. Pues cuando vos decís, claro, lo que pienso de vos, ponele, eso que esto es subjetivo. Pero esto más bien es objetivo, es decir, es como la verdad... Que exhala, que sale. Ah. Es más allá, o sea, que pertenece, claro, a todos, común a, claro, todos, y se revela. ¿Sí? O sea, se le da luz y se revela. Sí, cuando uno incluso está leyendo una escritura sagrada o un libro de algún maestro, vos estás leyendo y hay cosas que podés entender, como te dice él, desde tu conciencia personal, y otras que se te escapan, pero es la verdad. Sí, sí, sí. Y cuando las empezás a leer, las interpretás. Claro, eso es una revelación. Es todo eso, un proceso. Sí, la, claro, leo, lo interpreto, lo comprendo, lo hago carne, claro, sale a la luz. Eso es una revelación. Eso se una reveló en mí, adentro mío, ¿no? El eureka. Entonces, claro, es el eureka. Entonces, ese silencio que hay que lograr, con todo el detalle que hizo a través de todo las cuatro o cinco hojas que leímos, te va marcando la importancia, ¿eh? Porque es a través de ese proceso que puede aparecer un principio de verdad que te va a dar el estímulo que estabas esperando, sí, o la vivencia que estabas esperando para mejorar tu calidad de vida. Pues siempre es lo mismo, siempre buscando mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, exacto. ¿Eh? Yo a lo mejor también lo que me llevo es el tema del silencio. Me impactó esto del revelar. Me impacta el tema del silencio no por ausencia de palabra. El silencio mental. Estuve pensando yo estoy hiperkinética, no puedo dejar, no de pensar. No puedes dejar de pensar. Una vez duermo, sueño y pienso todavía. Me describo de pensar. Exacto. Y de chica, de verdad, un loro. Hablaba, todavía moviéndome. Sí. Y bueno, la cosa mejor es hacer trabajo con la mano. Estoy tan concentrada que no pienso más. Porque exacto, meditación para mí no es. Pues no estoy ahí sentada. Seguís pensando. Sí. Entonces es mejor hacer algo que me gusta, por supuesto, y cortamos y seguimos hablando. Sí. Y se queda quieto, ¿no? La mente.